Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Cordial saludo, arrancamos nosotros el noticiario Zona Cultura a través de 100.9 de Cultura FM y en los 940 AM. Ahí estamos, listos nosotros en controles. Hoy está nuestro compañero Diego Salazar y en cabina, como siempre, Darío Males y quien les habla, Laura Ríos Almijos. Así que hoy nos vamos a poner muy contentos a ver que ustedes ya están conectados con nosotros, con esa mente positiva para cumplir durante esta semana la propuesta al 100%. ¿Qué le parece? Claro que sí. Bueno, eso nos agrada muchísimo. Con una muy buena autoestima, que es lo que necesitamos siempre los ecuatorianos y las ecuatorianas, con la mejor actitud, siempre mente positiva para llegar al éxito de esta semana. Bueno, hoy vamos a ofrecerles a ustedes la emisión número 104. Quito amanece con una temperatura de 9 grados, habrá una máxima de 17 y una mínima de 8. Hoy es 4 de junio de 2018. Y vamos rápidamente a contarles qué sucede con el pico y placa, para qué dígitos, y no sé si hay algún pronóstico del tiempo, mi estimado Darío. En cuanto a pronóstico del tiempo, sí, pero del país. Muy buenos días, saludos cordiales. Estamos ya presentes en la primera semana del mes de junio, sexto mes de este 2018. Estamos ya a mediados de este año, así que vamos viendo cómo pasa de rápido el tiempo. Efectivamente, ya está habilitado el pico y placa en la ciudad de Quito desde las 7 de la mañana hasta las 9:30, y como todos los lunes, impide la circulación de los automotores cuyo último dígito en su placa sea 1 y 2. Esta restricción, como ustedes saben, se aplica en la parte más urbana de nuestra ciudad, comprendida en el perímetro limitado por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y Diego de Vázquez al norte. En la tarde se repite la restricción a partir de las 16 horas hasta las 19:30. Tenga mucho cuidado con esta medida, evítese las sanciones económicas. En cuanto a las novedades de tránsito, también tenemos algo que contarles en este momento. La Agencia Metropolitana de Tránsito, a través de su cuenta de Twitter, nos señala que existen algunos trabajos en la gestión del tránsito que están realizando los agentes, de manera especial en los alrededores de instituciones educativas de nuestra capital. Activados ya, por supuesto, los contraflujos en el centro histórico desde la avenida Rodrigo de Chávez hasta la 5 de junio y de esta forma llegan hasta la calle Venezuela. Lo mismo sucede en la avenida Mariscal Sucre desde los túneles, un carril adicional desde San Diego hasta el sector de Miraflores, y lo propio también tenemos en la avenida Velasco Ibarra en el sentido sur-norte desde la avenida Napo hasta el Coliseo Rumiñahui. Usted que está detrás del volante, tenga mucha precaución, maneje con los cinco sentidos, y usted también, amigo peatón, respete las señales de tránsito, utilice los pasos peatonales, también por supuesto la línea cebra, para que pueda de esta manera precautelar su seguridad. Si va a dar un paso fuera de la vereda, observe a los dos lados. Bueno, y con esto, con esas recomendaciones que son importantes, porque no solamente debemos estar los peatones esperando que esto suceda con los que están tras el volante, no, para nada. Ahí nos incluimos absolutamente todas las personas, incluidos los peatones. Si es que nosotros no hacemos este tipo de ponernos un poco con disciplina, va a ser muy complicado que podamos cambiar esa mentalidad. Bueno, y vamos entonces nosotros de inmediato a contarles que nos dice por acá ECU911 de en su página del Twitter respecto de lo que está sucediendo en las calles, en las carreteras. Bueno, en Pichincha, Napo y Orellana, que es el perímetro que corresponde a ECU911, la jurisdicción del Centro Zonal Quito menciona que las vías se encuentran habilitadas completamente. La invitación es, planifique su viaje y evite inconvenientes. Esto es lo que nos dicen esta mañana el ECU911, y vamos a ver qué nos dice el aeropuerto Mariscal Sucre a esta hora de la mañana. Bueno, en su página del Twitter también el aeropuerto hace 46 minutos dice, operaciones normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad apto para las operaciones, listos, dice, para iniciar un nuevo día en el Aeropuerto Internacional de Quito, y les desean a todos feliz lunes. Y con eso nosotros también nos unimos a esa felicidad, a esa alegría que le vamos a poner a nuestra jornada de hoy y toda la semana. Porque ya nosotros, cuando son las 7 de la mañana con 7 minutos, le invitamos a que siga conectado a los 100.9 de Cultura FM y 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque ya les contamos lo que vendrá en Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 7 minutos. El pasado viernes 1 de junio se declaró culpable al asesino de nuestro compañero Andrés Viracocha. La pena será de 13 años por homicidio. Los detalles más adelante. Ecuador declara a junio como mes del ambiente. Más de 200 artistas de la Sinfónica de Riobamba y el Coro de Mujeres de las Parroquias Quichua se presentan en la Casa de la Cultura. El 15 de junio se estrena a nivel nacional la película Cenizas. Con actos culturales celebró el Día del Niño el Ministerio de Cultura. Varias actividades desarrolló el presidente Camilo Restrepo Guzmán durante la última semana en el mes de mayo. El Seminario Internacional Organización de Eventos Culturales con Ceremonial y Protocolo se desarrollará mañana en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una nueva edición del Festival Internacional Rock por Ti tuvo su lugar en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. La exposición Sencillo del artista Wilson Guamán se presenta desde el pasado viernes en los museos de la Casa de la Cultura, precisamente Sala Víctor Mideros. Casa de la Cultura Núcleo de Manabí invita al Festival Provincial de Culturas Urbanas por el Arte, Cultura y Recuperación de Espacios Públicos. Eventos por cantonización de Machala y por su aniversario de fundación realiza la Casa de la Cultura Núcleo del Oro. Hoy conoceremos a uno de los grupos que acompañan con sus melodías las notas informativas de Zona Cultura. Les referimos del grupo Iluminé. Participa en el conversatorio de los superhéroes de los cómics y su influencia en el siglo XX que se desarrolla aquí en la Casa de la Cultura. Y desde las 8 de la mañana tenemos una agenda bastante variada para usted, con diferentes personajes y por supuesto también temáticas. ¿Con quién estaremos arrancando, Laura? Bueno, aquí precisamente en la Casa de la Cultura Ecuatoriana estaremos para hablar sobre el proyecto que desarrolla la institución Domingos en Familia con motivo de Inti Raymi 2018. Aquí estará presente Bolívar Anchaluisa para hablarnos más sobre este evento que ya se acerca y que le invitamos a usted a tomar nota también de estas actividades que le presenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y las voces de Violeta, un trabajo multidisciplinario que conjuga teatro, canto, danza y poesía, está próximo a desarrollarse. Hablamos con Joana Jara sobre este evento. Y también vamos a conocer algo más sobre el mundo del tatuaje y de la exposición que se encuentra aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que arranca este viernes 8 a las 7 de la noche y que le corresponde a Guillermo Barros. Precisamente él hará presencia aquí en los estudios de la radio. Esa es la invitación que tenemos para estos 120 minutos de programación. Recuerde siempre 100.9 FM y 940 AM. Ahí nos puede escuchar en vivo en este momento a través de las señales de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y también en internet www.casadelacultura.gov.es. La línea de contacto 2220-966, 2220-966. Estamos recibiendo su llamada a partir de las 7:30 de la mañana. Con esto nos vamos ya con el desarrollo de la información. En el país. Vamos ya con los detalles de la información, 7 de la mañana y 12 minutos. Luego de un año de diligencia, se dio sentencia en primera instancia al caso de Andrés Viracocha, compañero de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, asesinado el pasado 7 de junio del 2017. El juzgado falló otorgando la pena máxima de 13 años por homicidio. Este veredicto sienta un precedente contra la violencia. A menos de una semana de que se cumpla un año de la muerte de nuestro compañero Andrés Viracocha, el autor de su homicidio, Carlos Andrés Cueva, fue sentenciado este viernes 1 de junio a 13 años de privación de la libertad, a una multa de 60 salarios básicos unificados y al pago de $10,000 como reparación integral. La resolución fue adoptada por el Tribunal de Garantías Penales integrado por los jueces Luis Manos Salvas, Olga Ruiz y Fanny Altamirano al finalizar la audiencia de juzgamiento. Luego de analizar las pruebas de las partes procesales, el tribunal determinó que el acusado no ha desvirtuado su culpabilidad, que no existen elementos a su favor y que es autor del delito. El fiscal del caso, Polibio Meneses, señaló que ese día el señor Viracocha pues estaba defendiendo el honor de su novio, básicamente, que fue agredido por el señor Cueva, quien es la persona que está ya condenada en su. Por otro lado, Israel Moreno, abogado del acusado, anunció que apelará a la sentencia, pues considera que el fiscal no contestó los presupuestos que fueron alegados por su parte. Meneses indicó que se comprobó que no hubo exceso de legítima defensa, como argumentó el abogado del sentenciado, sino un crimen. De ahí que se justifica la resolución de los jueces. El 7 de junio de 2017, alrededor de las 13 horas con 20 minutos, Andrés Viracocha, operador de esta radio, fue asesinado en la avenida Amazonas y Patria, en el norte de Quito. Nuestro compañero murió por una puñalada a la altura del cuello, propiciada por Cueva, de 27 años, quien minutos antes habría acosado a la novia de Andrés en un bus. Mónica Herrera, tía de Andrés, señaló que muy complacidos, se ha hecho justicia con el caso de Andrés. Cabe aclarar que la acusación que se presentó fue por homicidio y no por asesinato, porque no se cumplían algunos de los agravantes que establece la ley. De haber sido sentenciado por asesinato, la pena habría podido llegar a los 25 años. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, reportó Fernanda Báez. Bueno, ahí hemos podido compartir a ustedes la información de todo lo que ha sucedido en el caso de nuestro compañero Andrés Viracocha, que ustedes recordarán fue asesinado pues el año anterior en un homicidio preterintencional. Ahí está ya la sanción máxima en este tipo de delito para el ciudadano que, bueno, ese día cegó la vida a nuestro compañero. Y este era un paréntesis porque queríamos compartirlo con ustedes. Y ahora continuamos con la información cultural. liberar a Ecuador del uso indiscriminado de plástico, proteger los parques nacionales, incentivar el reconocimiento, puntos verdes y difundir a la sociedad sobre la protección de la naturaleza son los ejes del trabajo que potenciará el Ministerio del Ambiente en junio a declararlo como el mes del ambiente. Desde 1974, a través de una resolución de la Organización de Naciones Unidas, se viene celebrando al 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente. Ecuador, tomando en cuenta la importancia de esta fecha a través del Ministerio del Ambiente, ha declarado a junio como el mes del ambiente, con una programación a nivel nacional que contempla 144 actividades, de las cuales las más llamativas son la declaración de Cañar como provincia libre de botaderos de basura a cielo abierto. La entrega de acuerdos de uso y custodia de manglar en el refugio Manglar El Morro, encuentro del Día Mundial contra la Desertificación con la participación de ministros y embajadores de América Latina y el Caribe, lanzamiento de la campaña para la reducción de fundas plásticas y sorbetes en Guaranda y el relanzamiento del galardón Punto Verde. Sobre este reconocimiento, Tarcisio Granizo, ministro del Ambiente, señala cómo posibilita que el sector productivo se sume al cuidado de la naturaleza. Queremos dar algunos otros incentivos a las empresas que tengan el punto verde, como por ejemplo incentivos tributarios, prioridades para la exportación, aquellos productos que tengan el punto verde o el sello que hemos diseñado, se llama Bioecuador, tendrán prioridad en las exportaciones de comercio exterior. Vamos a hacer, por ejemplo, a implementar con mayor fuerza la deducción de impuestos a maquinaria que se importe para mejores prácticas ambientales. El cuidado a los parques nacionales es un pedido de la ciudadanía para que sean también parte de esta campaña. Por ejemplo, el andinista Iván Vallejo señala que dentro de las actividades podrían sumarse la idea de hacer una minga para limpiar las piedras de las montañas grafiteadas por los visitantes, propuesta que fue acogida por el ministro Granizo y también complementada por Ramiro Garrido, guía de montaña. Dentro de la formación de los guías de montaña tenemos esta consigna de sin dejar huella. Sin embargo, creo que se pueden revisar otro tipo de cosas. Estoy seguro que la gente que trabaja con usted puede revisar, por ejemplo, el manejo de basura, como se lo hace en el Parque Provincial Aconcagua en Argentina y en muchos otros lugares del mundo. La parte comunicacional y educativa es un punto que también está presente. El Ministerio ha preparado varios videos que dan cuenta sobre el patrimonio natural del país, al tiempo de denunciar malas prácticas con la naturaleza, como es el caso del tráfico ilícito de animales silvestres. Este material audiovisual se presentará minutos antes de las proyecciones de películas en las salas multicines del país. Siete de la mañana con 18 minutos, 7:18 en todo el territorio continental ecuatoriano. A ver, les tenemos novedades de AMT. Hace 2 minutos exactamente ya está listo el contraflujo del sector del túnel Guayasamín. Los 3 carriles se encuentran en sentido Cumbayá, Quito. Así que mucha atención ahí, las personas que no conocen estos carreteros, les ponemos a consideración para que usted no cause accidentes. Y bueno, hace 5 minutos exactamente el contraflujo también está activado sobre la avenida Simón Bolívar, un carril adicional entre Guápulo y la Ruta Viva. También ponga atención para que usted al momento de cruzar por esta vía sepa qué carril debe tomar. Y continuamos con más información y ahora nos vamos hasta Riobamba. Bueno, nos vamos a traer a gente de Riobamba porque la información se genera allá, pero llega acá a Quito también, debido a que la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y el Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de Riobamba presentarán a la Orquesta Sinfónica del municipio de Riobamba y el Coro Femenino Indígena un concierto único con voces quichuas. Esto se realizará este viernes 8 de junio a las 7 de la noche en el Teatro Nacional.

Y desde ahí, como que una vez que uní estos dos temas, fue como una escritura muy rápida, de unas 3 semanas ya tenía el guión y ya empezamos a desarrollar la historia. Para recrear esta atmósfera, la producción hizo uso de material audiovisual captado en el proceso de erupción del volcán en el 2015 y también hay escenas con ceniza, aserrín, máchica y harina. El film contó con el trabajo de los productores Andrew Evia, Irina Caballero y Germán Tejeira. Cenizas ha estado en el Miami Film Festival y en el Festival de Panamá, en donde tuvo gran acogida ya que esta es una historia local con un tema universal. Super chévere fue el estreno mundial en el Festival de Miami. La película fue súper bien recibida, obtuvo buenas críticas como de medios importantes como el Hollywood Reporter. Creo que la gente se conectó bastante con la película, o sea, a pesar de ser una película como muy local, porque tiene el tema del Cotopaxi, de la erupción, y no puede, o sea, un volcán en erupción es lo más lejano a Miami posible, pero la gente como que se conectó. La gente se conecta mucho con la relación padre-hija. A manera de preestreno nacional, Cenizas tendrá una proyección en la sala 8:30 el 6 de junio a las 6 de la tarde, como parte del Festival de Cine Latinoamericano de Quito, que organiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Luego, desde el 15 de junio, el film ya estará en las salas de cine comercial del país, y en el próximo semestre esperan estrenarse en Europa y participar en festivales para luego tener presencia en plataformas de distribución. Pero con este estreno para Jácome, el trabajo no termina. Ahora mismo se encuentran en proceso de creación otros 2 proyectos cinematográficos. De la mañana con 27 minutos, 7:27 en todo el territorio continental ecuatoriano. Recuerde que ya nos falta poco tiempo para que usted pueda marcar 22-2966 y comparta con nosotros las actividades culturales. Vamos con más información. El Ministerio de Cultura y Patrimonio se sumó al festejo participativo en el que se homenajeó a más de 30 niñas y niños del Centro de Erradicación del Trabajo Infantil de Carcelén. Esto con motivo del Día del Niño. La actividad se desarrolló en el marco de los eventos denominados Ternura, Toda una Vida, organizado por la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida en homenaje a niños de fundaciones, barrios, hospitales y casas de acogida para niños y niñas sin referentes familiares, con la participación del Gabinete Ministerial, Brigadas de la Misión Las Manuelas y autoridades gubernamentales. El gerente del proyecto Plan Nacional del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura y Patrimonio, Edgar Alan García, realizó la lectura de cuentos a los niños, quienes disfrutaron de las historias relatadas y participaron activamente en la actividad. De igual forma, realizaron dibujos y pinturas, además de juegos que permitieron la interacción entre los niños y los adultos, como el florón, el juego de las sillas, la gallina ciega, el juego del pañuelo, tres piernas, el barco hundiéndose, Simón dice, entre otros. El Ministerio de Cultura y Patrimonio se sumó a este homenaje con la entrega de libros para niños publicados por el Proyecto Plan Nacional del Libro y la Lectura. De igual manera, se donaron libros al Centro de Erradicación de Trabajo Infantil, CETI, y a las instituciones participantes. El Ministerio de Cultura y Patrimonio promueve el desarrollo artístico y cultural de niños y niñas y adolescentes con actividades lúdicas y educativas orientadas a promover nuevos talentos a partir del desarrollo de técnicas de teatro, danza, música, escritura, lectura. Estas actividades permiten desarrollar su expresión verbal y corporal, mejorar su dicción, redactar y memorizar diálogos, además de estimular la memoria y agilidad mental y perder el miedo escénico. Técnicas que contribuyen a elevar su autoestima, practicar el respeto y convivencia del grupo, así como el conocimiento y control de sus emociones. De igual manera, los recorridos permanentes de niños y niñas por los museos, bibliotecas y archivos históricos permiten un acercamiento al patrimonio cultural y a los referentes simbólicos de la historia y la memoria social del país, factores que juegan un papel decisivo en la formación de su identidad y prácticas culturales. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio. Y a propósito del Día del Niño, que ustedes ya escucharon que lo hizo el Ministerio de Cultura, quiero comentarles a ustedes que ayer tuve el gusto de compartir con un grupo de niños en la casa del pintor de las manos, Eduardo Kingman, allá en Sangolquí. Y todos los sábados y los días domingos, a partir de las 11 de la mañana en punto, ellos tienen obras de teatro, obras de títeres para todos los niños. Y qué bien, los niños, las niñas, las familias de ese sector deben apropiarse de esa casa, deben apropiarse de esos espacios. ¿Cómo hacerlo? Asistiendo a las exposiciones, asistiendo también a la Feria de Emprendedores. Qué gusto que nos da saber de que hay estos espacios para que los emprendedores y emprendedoras puedan mostrar cada uno de sus trabajos que ellos lo saben hacer. Que haya una apertura a grande para todos los artistas, para aquellos jóvenes que también están proponiendo nuevas cosas, que puedan tener sus espacios para poderlo hacer y que haya el espacio para los más pequeñitos. Así que felicitaciones a quienes están a cargo de esta casa, porque mostraron un buen trabajo el día de ayer. Muchos niños se dieron cita a ese espacio, que son quizá pequeños, pero que cuando hay el corazón de parte de la gente que asiste, que valora el trabajo de los artistas y de los gestores culturales y obviamente de quienes están llevando adelante el trabajo en estos espacios. Bueno, felicidades y felicitaciones también a las personas que llevan adelante este espacio y obviamente a los niños y a los papacitos que van a hacer uso de estos espacios. Con esto nos separamos un instante, hacemos una pausa y ya regresamos a nuestro noticiario de Zona Cultura. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Cinemateca Nacional le invitan a la quinta edición del Festival Latinoamericano de Cine de Quito. FLAC 2018. La Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco les espera el miércoles 6 de junio con la proyección de las películas Los Perros, de Marcelo Saiz, de Chile, a las 3 de la tarde. Porque es mucho más valiente lo que usted cree. Porque lloran mis amigas, de Magda González Grau, de Cuba, a las 5 y media de la tarde. De 4 a 6. Ustedes están desde la secundaria y... Oso Polar, de Marcelo Tobar, de México, a las 8 de la noche. Oye, ¿viste el video de la reunión pasada? Sí. Síguenos en redes sociales como @FLACEcuador. Para mantenerle informado sobre programación, salas, entradas y más. Quinto Festival Latinoamericano de Cine de Quito. ¡Le esperamos! La Cicalíptica.net presenta su octavo proyecto exhibitivo, El Orden Natural de las Cosas. Una muestra sobre representaciones del arte sexual ecuatoriano que reúne la obra de 16 artistas y colectivos. Abierta al público desde el sábado 2 al 17 de junio de 9 a 17 horas 30 en el Hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Entrada gratuita. Organiza la Cicalíptica.net con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, UIO Festival Erótico 2018. Auspicia, Color Power y esta emisora. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. En la casa. Siete de la mañana y 35 minutos, ya vamos con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el transcurso de la última semana, correspondiente al mes de mayo, el presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, participó como invitado especial en el evento Guinness World Records de la Policía Nacional. Durante este evento, los uniformados fueron capacitados en el tema de derechos humanos y entraron al libro de los récords Guinness. El presidente Camilo Restrepo participó de un evento organizado por la Policía Nacional del Ecuador el miércoles 30 de mayo y tuvo como escenario el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, donde ante un auditorio completamente lleno de oficiales de la policía, se dio a conocer públicamente la obtención del Guinness World Records, galardón que recayó en este cuerpo policial, lo cual implica haber alcanzado la clase más grande del mundo en temas de derechos, doctrina y prevención de violencia de género. Durante el acto protocolario al que fue invitado Camilo Restrepo, presidente de la Casa de la Cultura, y en el que además estuvieron Carlos Tapia, adjudicador del récord Guinness, el ingeniero Nicolás Jaramillo, gerente general de Tecnonet, Fundación de Jóvenes por los Derechos Humanos, y los veedores Marlene Pérez y César Cisneros, de Fundenfa, analizadores del proceso. El presidente manifestó: ustedes han culminado un reto fundamental en la historia de su institución, como fue la de conseguir un récord Guinness, en lo que es el estudio, en lo que es la preparación de derechos humanos. Ahora quedan dos retos más. El uno, el estudio, reto cumplido en formación, y que en la práctica los debemos a feliz término. Y el segundo, invitarles a sus superiores para que emprendamos la tarea importantísima de unirnos a través de la cultura, la música, la danza, los colores, la pintura y la escultura. Para la consecución de este logro participaron 1.800 servidores de seguridad, quienes fueron capacitados por la general de distrito Ivonne Daza Anchundia, directora nacional de educación de la institución uniformada, experta en materia de género y derechos humanos, así como el cabo primero Edwin Ávila. La Policía Nacional ha conseguido que sus oficiales mejoren sus conocimientos, principios y valores, creando una doctrina en derechos humanos que constituye un eje transversal en el quehacer policial. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Robalino. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Y bueno, amigos, en este momento, cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 38 minutos, vamos a hacer nuestro primer contacto ciudadano. No antes, queremos recordarles que este viernes 8 de junio se clausura ya la recepción de los perfiles para el Premio Nacional de Eugenio Espejo. De ahí que hemos pedido que nos atienda vía telefónica Yurki Minota. Él es director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Esmeraldas y ellos han propuesto el nombre de Rosa Huila para este importante certamen. Buenos días, director, bienvenido. Muchísimas gracias a los radioescuchas de la emisora cultural de la capital de la República. Para el núcleo de Esmeraldas, ¿qué significa que exista esa posibilidad de que Rosa Huila sea un premio nacional Eugenio Espejo? No solamente para el núcleo provincial de Esmeraldas de Cultura, sino para nuestra provincia, nuestro país y el mundo entero. El nombre de Rosa Huila Valencia es una cantautora de Arrullo, de Chigualo, y que lo ha representado a nosotros algunas veces en algunos países del mundo. Además de ser cantora, ella entona el cununo, el bombo, la marimba, durante más de 30 años de cultura. y llevando también ese legado a todos los niños de nuestra provincia y quedando bien por todos los países que ella andaba a nivel internacional en representación de la provincia de Esmeralda y de todo el país. Director, por lo tanto, nosotros hemos decidido ponerle en el punto más alto, como es el premio de Eugenio Espejo, a nuestra cantora de más de 30 años, con su 70 y pico de años que ella tiene aproximadamente, como 78, 80 años. Esta gran cantora esmeraldeña ha demostrado al mundo entero de que es merecido el premio Eugenio Espejo en representación de nuestra provincia de Esmeralda. Director, usted ya ha formalizado esta postulación, es decir, ha hecho llegar ya todos los requisitos que demanda el Ministerio de Cultura para que se pueda encaminar esta postulación. Casualmente, hoy día viaja directamente a Quito, porque estoy un poquito delicado a salud. Voy a mandarlo al asesor del núcleo, al licenciado Jonathan Minota Rueda. Ya. Que él es mi hijo también. Él será entonces el encargado del conjunto. Él va a ir directamente hoy día a Quito a entregar personalmente la documentación al Ministerio de Cultura y Patrimonio, donde nuestro ministro Raúl Pérez Torres, y también llevando una copia a la sede nacional, donde queda la matriz, a la presidencia de la sede nacional, donde está el licenciado Camilo Restrepo Guzmán. Bueno, perfecto. Entonces, ahí tenemos esa valiosa información. Esperamos que el próximo 9 de agosto, el Día Nacional de la Cultura, tengamos a Rosa Huila como Premio Nacional Eugenio Espejo. ¿Qué demandaría en este caso usted, señor director, de la población y también de las autoridades que son las responsables de nominar a las personas, a la persona ganadora del premio Eugenio Espejo? Legalmente, el corazón lo tengo engrandecido, porque ahora la cultura ya es de todo. Nuestra casa de la cultura es mi casa, su casa, nuestra casa. En este año estuvimos 159 presentaciones del 24 de mayo del 2017 al 24 de mayo del 2018, cumplimos un año. Y ahorita, en comienzo de año, ya hemos tenido 6 presentaciones. O sea, nosotros no paramos. Y también tenemos la marimba permanente, enseñanza de nuestra música tradicional, y también enseñando marimba, el baile, y también cununo, guasá, y el bombo y el cununo. Porque, como usted bien lo sabe, señores de Radio Cultura de la capital de la República, que la marimba es patrimonio intangible de la humanidad. Por lo tanto, nosotros nos sentimos orgullosos, los esmeraldeños, en tener esa representante auténtica del pueblo afro de nuestra provincia de Esmeraldas. Queremos agradecerle a usted su participación y también hacemos fuerza para que puedan tener en este caso a Rosita Huila como una máxima representante y que obviamente pueda alcanzar el premio Eugenio Espejo. Muchísimas gracias a usted por su comunicación. Gracias a usted, muy amable, a los radioescuchas de todo nuestro querido Ecuador. Realmente para mí un orgullo siempre estar conectado para nosotros oyentes, que son los mandantes, que siempre están pendientes con nosotros. Y gracias a esa prestigiosa emisora de la cultura de la capital de la República del Ecuador. Tenemos la fe que Rosita Huila, por su trayectoria nacional e internacional, entregada a la cultura, a nuestras raíces africanas y como es la marimba, el cununo y el guasá, tengo la plena seguridad que vamos a lograr ese premio Eugenio Espejo, que lo va a hacer nuestro presidente de la República en representación de nuestra candidata, como es Rosita Huila Valencia. Contacto Ciudadano en usted escuche el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos con más información. 7:45 a.m. Este martes, desde las 8:00 a.m, se desarrollará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el seminario de ceremonia y protocolo junto a dos expertas en el tema. Pamela Ron es especialista en ceremonia y protocolo, y como invitada desde Argentina llega la licenciada Mabel Lobrero, comunicadora social y directora de Data Eventos. Nuestro compañero Alex Mora conversó con las expertas y nos presenta el siguiente informe. La Casa de la Cultura Ecuatoriana será la sede de un evento que busca fortalecer, innovar y desarrollar el trabajo que se realiza en diferentes espacios en cuanto a la organización de eventos culturales, con dos elementos especiales: el aspecto ceremonial y protocolario. De aquí parte como base el desarrollo de estos temas, con una gran diferencia. Dentro del mercado, lo primordial y el enfoque está en los eventos culturales. Según las entendidas de la materia, este espacio no ha sido precisamente analizado ni expandido en cuanto a conocimiento por los expertos en temas de protocolo. Este seminario contará con temas como característica y clasificación de los eventos culturales, composición de mercado, oferta y demanda de eventos culturales, eventos de arte, muestras y presentaciones, desarrollo de ideas, planificación, convocatoria, el patrocinio y el análisis amplio de un conjunto de cómo se publican y dan a conocer eventos culturales regionales. Diferentes eventos analizados en cuanto, por ejemplo, cuánto conocen fuera del país eventos como el Paseo del Chagra o la Mama Negra. Para esto estarán presentes Pamela Ron, representante de Data Eventos, especialista en ceremonial y protocolo, y desde Argentina, la licenciada Mabel Lebrero, comunicadora social, organizadora de eventos y directora de Data Eventos. Conversamos con las expertas. Pamela Ron puntualiza cómo será el desarrollo de este evento. En este evento lo que vamos a tratar con mi persona son los temas del ceremonial y protocolo, como ubicación de banderas, ubicación de invitados, precedencias. Cuando tenemos gente importante, ¿dónde la ubicamos de acuerdo al orden jerárquico? También saludos, presentaciones, cómo recibir a las diferentes personas que van a asistir a los diferentes públicos de los eventos culturales. Por su parte, Mabel Hebrero trae dentro de este seminario sus conocimientos sobre el estudio de mercado de eventos de una forma general. Sabemos, digamos, a través del estudio del mercado de eventos en general y lo que implica dentro del turismo en general de una región, que los eventos culturales, así como lo que tiene que ver con turismo de reuniones, son aquellos que generan mayor flujo de turistas hacia una zona determinada y, por ende, al movilizar ese turismo, también promociona culturalmente la zona turísticamente y genera empleos y negocios. Dentro de cada evento debe existir una planificación del mismo, de acuerdo al tema, incluido temas económicos. Un poco lo que vamos a hablar en la organización tiene que ver con entender el mercado de eventos culturales, cuáles son los límites y abordar algunos de ellos. Vamos a hablar desde muestras de artes hasta presentaciones de libro, festejos populares, festejos de colectividades, conciertos y festivales, planificación, tendencias, creatividad, hasta cómo planificar una convocatoria y un financiamiento en caso de eventos autogestionados. En la parte correspondiente al especialista Pamela Ron, se tratará temas organizativos en cuanto a ceremonia y protocolo. Vamos a trabajar a la par para que sea el evento más dinámico. Mientras Mabel habla de una parte de cómo se gestiona un evento, yo estaré hablando, en cambio, la parte organizativa del evento, parte de cómo recibo a cada uno de los invitados. Desde una invitación, cómo mandarla, con cuánto tiempo la vamos a mandar la invitación para que lleguen a ese evento. También vamos a hablar si estas personas que llegan, vamos a hacer una ubicación, sea en un teatro o sea en un diferente montaje de mesas. No se lo pierda. ¿Quiere ser un experto anfitrión en su evento? Asista hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana y comparta esta experiencia. El seminario va a estar el día 5, martes 5 de junio del 2018, en la Casa de la Cultura, Salón Benjamín Carrión. Es de 8:30 a.m. hasta las 18:00. Vamos a tener un break y un almuerzo libre y en la tarde continuamos con el seminario. Tenemos un costo promocional de $100 para las personas que todavía quieran inscribirse. Estamos receptando todavía inscripciones. Me pueden contactar al número 0999-666-904. para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 50 minutos, 7:50 en todo el territorio continental ecuatoriano, y ahora nos vamos hasta Manabí, donde la Casa de la Cultura, núcleo de esta provincia, promueve un festival para recuperar los espacios urbanos para el arte y la cultura, en el que participan grupos tradicionales y de ritmos propios de Manabí, colectivos de danzas folclóricas y agrupaciones y solistas que interpretan varios géneros urbanos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Manabí invita al Festival Provincial de Culturas Urbanas por el Arte, Cultura y Recuperación de Espacios Públicos Alfaro Raimi, el sábado 9 de junio a partir de las 10 horas en el Parque Ecológico Las Vegas en la ciudad de Puerto Viejo. La entrada es libre. Arnardo Aguilar, coordinador del evento, señala que el festival inició en el año 2010 con el apoyo del Ministerio de Bienestar Social y con el objetivo de incluir a las llamadas culturas urbanas. Aguilar destaca que hasta la fecha se han realizado 7 conciertos con la participación de grupos de rock y folclore tradicional de Manabí. Para este año se incluirán en la mañana grupos tradicionales y de ritmos propios de Manabí, que interpretan a morfinos y también colectivos de danzas folclóricas, mientras que en la tarde se contará con la participación de agrupaciones y solistas que interpretan varios géneros urbanos. El grupo brasileño Vulcano es el invitado especial para este encuentro. Por primera vez en el Ecuador, se podrá ver en escena a esta banda pionera del metal sudamericano, con el propósito de crear conciencia del cuidado y respeto de los espacios públicos. Este festival está respaldado por los fondos de las artes del Ministerio de Patrimonio y Cultura y cuenta con el aporte de municipios, la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí y de empresas privadas. Según los organizadores, se espera que asistan más de 4.000 personas al festival. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Vamos con más información. El pasado viernes, en el Teatro Nacional de esta institución, este espacio fue testigo de una nueva edición del Festival Internacional Rock por Ti. En la presentación de este trabajo participaron alrededor de 40 personas, entre productores, técnicos, managers y comunicadores asociados a la empresa Exit Producciones, banda de rock pesado a nivel nacional e internacional, participaron en este evento. El Festival Internacional Rock por Ti, en una nueva y renovada edición, llegó hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Trae consigo lo mejor del rock metal, las mejores bandas ecuatorianas y que han destacado con su material discográfico, que presentaron en esa tarde su trabajo. Entre ellos destacamos a Calvarium, Ciudad Infierno, Niroda y los integrantes de Amnesis, que representaron al talento ecuatoriano con lo mejor de este género. La cartelera internacional que llegó a compartir este concierto estuvo marcado por la tercera visita del cuarteto Vader, death metal de Polonia, los estadounidenses The Antichrist y los mexicanos Anavanta, los aclamados dentro de este género de metal extremo. Cabe destacar que Vader viene realizando su gira más extensa a lo largo de su historia y su nombre lo denominan 25 Years of Chaos. Esta banda conmemora un cuarto de siglo con su disco denominado The Ultimate Incarnation. A todas estas bandas se incluyeron en la jornada del pasado día sábado en el Estadio Olímpico de Atuntaqui bandas colombianas como Luciferian, The Black Metal, Human Abasement, Death Metal y Olds of Rebellions en cuanto a género Melodic Black. Conversamos con los organizadores de este concierto. Alfredo López es el productor. Nos detalla cómo fue el trabajo de preparación para desarrollar este evento. Hemos venido produciendo este evento desde noviembre del año pasado, es decir, en noviembre del 2017. Hemos recibido muchísimas propuestas de bandas internacionales que han querido trabajar con nosotros en el Festival Internacional Rock por Ti. En este caso es la octava edición y la primera que se realiza aquí en la ciudad de Quito. Las anteriores las hemos realizado en la provincia de Imbabura, específicamente. Los detalles se han venido puliendo a través del paso de los meses, específicamente cerrando con las bandas cabeza de cartel, en este caso Vader, The Antichrist y Anavanta. Por su parte, Andrés Dávalos, coproductor del evento, nos explica cómo fue el trabajo con las bandas participantes en este evento Rock por Ti. Partimos el cartel de Vader, que es la banda principal que viene de Polonia. Tiene una trayectoria de 30 años. Viene en la gira de 25 aniversario de su álbum debut. A partir de ahí se fueron barajando opciones dentro de lo que es el metal extremo, el metal gótico, llegando así a seleccionar a The Antichrist, que es una banda colombo-americana de black metal existencialista. En la parte internacional se cierra con Anavanta, que es una banda de metal gótico. Andrés ha concurrido a este espectáculo durante varios años. Ahora regresa, pero en calidad de coproductor. Es mi primera experiencia dentro de la producción, coproducción, y realmente ha sido una tarea bastante ardua. Yo, como fiel asistente a eventos por más de 20 años, he visto todo desde el punto de vista de público, y ahora estando al otro lado como productor, se perciben muchas más cosas, se ve el lado humano de los músicos. Marco Suárez, uno de los fanáticos del metal extremo, llegó muy temprano hasta el Teatro Nacional. Él conoce a fondo a cada una de las bandas que se presentaron en esa tarde y noche. Estamos, por ejemplo, con una de las grandes bandas como Ente, que la tenemos aquí. De bandas nuevas que se presentan también, presentando su material en un gran festival como es este. Tenemos a Anavanta, que es de México. Tenemos a The Antichrist, que son norteamericanos y vienen a dar por primera vez un espectáculo aquí en el Ecuador. Tenemos a Vader, que es la banda pionera, plato fuerte para esta noche, que es de Polonia. Así que apoyo este tipo de eventos. De esta forma, el público disfrutó de la octava edición del Festival Internacional Rock por Ti. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 57 minutos, y la exposición Sencillo del artista Wilson Guamán se aperturó el pasado viernes en la Sala Víctor Mideros de esta institución. Esta obra nos muestra una composición pictórica donde se articulan contextos propios del artista utilizando como metáfora su imaginario y sus vivencias. En la siguiente nota le contamos los detalles. Wilson Guamán es un joven artista experto en el arte de la pintura. Sus cuadros son manejados por técnicas especiales y reflejan lo que es Wilson como persona y, por supuesto, como profesional. Nació en Loja, obtuvo el título de licenciado en Artes Plásticas con mención en pintura por la Universidad Nacional de Loja. En esta ocasión, trae su trabajo hasta la capital y, precisamente, hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Wilson ha presentado su trabajo en exposiciones individuales y colectivas en su natal Loja, en la ciudad de Ambato, y llegó también hasta el hermano país de Perú. Ha desarrollado su trabajo, además colaborando en la ejecución de grandes murales. Las composiciones pictóricas se articulan en contextos propios del artista, utilizando como metáfora de presentación su imaginario. Desde su espacio vivencial cotidiano, su obra explora el silencio, la naturaleza, el paisaje, el color del perfume cotidiano, acciones sencillas de lo vivencial que lo vinculan con su entorno. La Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura acoge esta presentación que tuvo su inauguración el pasado viernes. Esta muestra presenta la simplicidad de la imagen autorreferenciada. Esta involucra la relación de la experiencia al sentir, vivir desde la realidad para luego revivirla en materia artística. En esta muestra se exhiben 41 obras materiales convencionales como acrílico, carboncillo y óleo. Al acto acudieron como autoridades, en representación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de la Dirección de Museos, el licenciado Juan Sigüenza. Él precisó en su discurso la importancia de que el artista refleje en sus cuadros un imaginario propio. La mejor belleza de la vida se refleja en las formas y colores de la naturaleza. El artista, el creador, es quien desde su imaginario diseña y realiza sus obras, describe su página de la creación plástica, se apoya en la experiencia, el entorno, el abrazo de la naturaleza, de la armonía de las formas y colores, los aromas y perfumes que le entrega el viento. El presentador de esta exposición fue Juan Carlos León. Él es artista y curador. En sus palabras, destaca que este proceso llevó más de 6 meses en la ciudad de Loja. Llevo un tiempo conociendo a Wilson y es parte de un proceso, ¿no?, que se inició hace no menos de 6 meses en la ciudad de Loja. Proceso de un laboratorio en el que hemos ido trabajando. Y esta es una de las primeras aproximaciones o cortes, ¿no?, que realiza Wilson dentro de su proyecto artístico. Proyecto pictórico muy rico, de mucha observación. Si ustedes se darán cuenta en cada uno de los proyectos que van a ver en esta exposición. Por su parte, el artista Wilson Guamán nos relata cómo fue el trabajo y la historia para la presentación en esa noche de su obra. Mi proyecto surge alrededor de 6 años, donde yo empecé a trabajar continuamente y paulatinamente pues se ha ido acumulando, y una vez de ello pues ya trabajado me ha surgido la necesidad de presentar la muestra, de visualizar, y pues trabajando con técnicas convencionales como el acrílico y el óleo, pero enfocado también desde lo que es mi cotidiano, mi entorno y mi vivencia diaria. El mostrar sus sueños, hay cuadros de especiales que son una muestra de sus vivencias, relata el maestro Wilson Guamán. Los cuadros más especiales son aquellos donde yo me muestro como, no como artista, sino como persona, como mostrando la parte interna del ser humano que tengo. Por ejemplo, el sueño del artista que está atrás mío es un trabajo realmente que representa mucho, porque yo tengo sueños, yo tengo anhelos, yo quiero mostrar, visualizar lo que hago. Usted puede visitar la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y disfrutar de la obra Sencillo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. De junio a noviembre, el colectivo Z desarrollará varias actividades artísticas y sociales para hablar sobre la movilidad humana. En los últimos años, Ecuador ha sido testigo de la movilidad humana, tanto como país expulsor como receptor. De ahí que el colectivo de danza contemporánea, Colectivo Z, ha visto necesario un pronunciamiento y lo hace a través del proyecto De Paso, que presenta su ciclo de 10 espectáculos y talleres y 6 conversatorios con artistas nacionales e internacionales. Los artistas, críticos y público pondrán en discusión temas como el espacio, la nación, las fronteras y la xenofobia. El proyecto busca provocar una conversación sobre el fenómeno migratorio y sus efectos. Por eso es que han debido prepararse lo suficiente antes de emprender el proyecto. Así lo señala Carla Buccelli, quien es parte de la producción. Y bueno, Javier Delgado, que es el director y el ejecutor y creador del proyecto principalmente, ha hecho toda una investigación. Hemos hecho el acercamiento con Cancillería, incluso un poco hablando sobre este tema de la movilidad y los derechos que tiene una persona que migra, ¿no? Entonces se ha enfocado muchísimo en el tema de equidad de género, de igualdad de derechos, de la xenofobia y la misma migración del campo a la ciudad, incluso. Este año el espacio vacío Hispade se convertirá en un lugar de investigación, creación y capacitación que acogerá a la gran cantidad de teóricos, bailarines, estudiantes y profesionales que gozarán de las actividades programadas, dialogando entre sí y con la comunidad de danza local para construir un espacio libre de fronteras que esté habitado por sus variedades culturales. Colectivo Z también, además de ser parte de la producción, ellos también participan con un trabajo escénico. Colectivo Z, que es dirigido por Javier, están haciendo una obra que ya la tienen a punto de estrenar, que es un montaje que se llama El cuerpo en el que habito. Tiene que ver justamente, ciudades pasajeras, perdón, que justamente tiene que ver con esto cómo se habita un cuerpo, un espacio, una ciudad. Y todos los espectáculos que se van a presentar en este proyecto están relacionados con el tema de la movilidad humana. El primer país que se presentará es Venezuela, representado por la compañía Agente Libre, dirigida por el reconocido maestro Félix Oropesa, maestro pionero de la danza contemporánea en su país. Nos estará presentando su obra Verdad de la Canción Sencilla los días 2 de junio a las 8 de la noche y el domingo 3 de junio a las 6:30 de la tarde. También la compañía venezolana impartirá un taller de danza contemporánea dirigida a estudiantes y profesionales de la danza. El taller se llama Danza Malandra y es una fusión entre la danza contemporánea y danzas urbanas de Venezuela. El taller se llevará a cabo desde el lunes 4 de junio al viernes 15 de junio, de 9 de la mañana a 11 horas. Las funciones y talleres se llevarán a cabo en la Sala de Artes Escénicas Espacio Vacío ISPADE, ubicado en la calle Ulpiano Páez, N19, 26 y Avenida Patria. Además, también estarán en el Conservatorio de la Compañía Nacional de Danza, ubicado en la Avenida Río Coca y París.